Sin duda, este es un lanzamiento que viene precisamente ahora con el e-commerce. El e-commerce, lo que es la era digital, está a la orden del día. Sin duda quiere decir que ahorita con el COVID-19, para paliar la pandemia, muchos empresarios, como los que están aquí presentes, se pusieron las pilas para lanzar sus productos a través de una plataforma que ahora la llevamos en esta ocasión con Alibaba, que es la compañía más grande digital de productos en el mundo. Y esto para nosotros es una verdadera satisfacción. Esto es un apoyo por parte del gobernador Quirino Ordaz-Coppel y por parte de la Secretaría de Economía. Para nosotros es fabuloso lanzar estos 7 productos. Creo que este esfuerzo no sería posible sin la participación de todos estos productores, emprendedores y empresas de Sinaloa. Esta es la primera versión de la Caja Sonríe Sinaloa. Vendrán nuevas versiones con más productos, así es que si ustedes están interesados en participar y que sus productos también tengan una nueva canal de comercialización, Sonríe México es la plataforma ideal.